όσα μπορώ να γουέζαρε δε του αμόρ. Ινσέντιο και απακό να ζουμπια κρουέλ δε μινε σιρουσίο είσαι και νομεντερά τραχουμεντούν παρανοθός σαν να te quiero más. Será verdad que alguna vez tu vida fue mi vida, o acaso fue que lo soñé, si al fin es el amor una loca invención, una alucinación. Dolor, ¿dónde estarás? Angustia cruel, ya no vendrá. Amor, amor, ya ves que mi vejez no volverá jamás, y sé que ya no habrá otra ilusión para los dos. Ya no te quiero.